gotitas en el vaso. Vamos a intentar hacer tolerable el ocaso, otro fracaso. No pude dormir, necesito sentir a André entre mis brazos. Las sábanas, quítalas, ya no puedo más. Está por colapsar esta presa de lágrimas. Y mi vida es la comunidad tranquila, vecina la colina que no tiene idea lo que se avecina. Tengo una familia que me ama, a quien no puedo compartir lo que paso cada mañana. Estoy consciente del estimo de mis amigos, bastantes líos tienen para lidiar con los míos. Y mi novia le preocupa mi desquicio. Amor, ve a trabajar, no soy tu hijo, soy tu pareja, no soy un niño. Tengo casi 30, barba, ojeras, y tengo que pagar la renta. Así que otro tour en puerta, ¿cómo la ves? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? No me jodas, mejor tres. Tocas por noche, media hora express. No estoy usando drogas, estoy lidiando con el estrés. Una carrera a pie sin meta, no soy Juan Cirerol. No me gusta la metanfeta, pero es Chicali de noche, con anfitriones y Stone Fatal, con arsenal y trillones. Sin cargar pasaporte, hago una escala ligera a la Sultana del Norte, a rockear el Calle Genera. Odio sentir que no puedo respirar, sabes, mis pulmones deberían, pero no se expanden. Odio sentir que no puedo respirar, sabes, mis pulmones deberían, pero no se expanden. Tú tienes problemas, yo no, mi vida es increíble, de hecho, siento Hiroshima dentro del pecho. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 días sin dormir, hoy es un año. Siento el mundo diseñado para hacerme daño. Mi trayectoria ha llegado al caño. Me siento en Chihiro, mi espíritu necesita un baño. Temblando, cancelo el show a pocas horas. Un hermoso día, ¿no? Para sufrir agorafobia. En el departamento me encierro. No conoces la paz hasta que abrazas a tu perro. Qué romántico, ataques de pánico tan básico. Un clásico de pit satánico. En un infierno sin azufre, está de vuelta el favorito. El long shot que sí sufre, confundido, no da la talla ni en camisas. No tira la toalla, pero espera una putiza. El cuadrilátero, llámatelo de paro. ¿Eres obstinado? ¿Volases o sale caro? Del psicólogo al psiquiatra, ¿cómo la ves? Antidepresivos, pues, al menos 3 meses. 3 veces al día gotas. No estoy usando drogas, estoy jugando al ajedrez ahora. Con mi carrera y mi paciencia, mi cabeza y mi dependencia. Con esta puta obsesividad nociva, se me paraliza los pies. Me paraliza los pies. Justo frente a la salida. Me paraliza los pies.